Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Pues, a ver, resulta fascinante imaginar lo que significa ganar la lotería, pero digo, sin haber comprado un solo billete. Ya, es que suena directamente imposible. Totalmente. Y bueno, esa es la rotunda afirmación que nos deja recientemente un vecino de Alhama. Vamos a ver cómo un premio de casi 350.000 euros pues ha transformado mucho más la vida del que lo repartió que de quien lo ha cobrado. Así que saludos desde los estudios de Radio Alhama en internet. Yo soy Elena. Y yo soy Rodrigo. ¿Qué tal? Bueno, pues tomamos los micrófonos con muchísima energía tras esta estupenda introducción de nuestro director, Juan Cabezas, y vamos a analizar un artículo muy especial redactado por los compañeros de redacción en la sección Revista de Prensa de alhama.com. Sí, porque, a ver, es una de esas noticias que te obligan a mirar, bueno, un poco más allá de las cifras, porque recientemente el sorteo del Eurojackpot de la 11 pues ha dejado en Alhama exactamente 342.237 euros. O sea, casi nada. Y encima es el único boleto de tercera categoría premiado en toda España. Exacto. Y por apenas 2 soles, que, bueno, por lo visto son los números complementarios del sorteo, pues resulta que no alcanzó un bote descomunal de 22 millones. ¡Madre mía, 22 millones! Pero, a ver, el propio artículo nos dirige rápidamente hacia la verdadera historia, que no está en la cuenta bancaria del ganador anónimo, sino en José Manuel Gómez. El vendedor de ese cupón, claro. Eso es. Él empezó a trabajar el año pasado. Y es que resulta que mientras estudiaba un grado de deportes, pues se topaba con un muro invisible, pero muy real. Claro, le limitaba su discapacidad física. Sí, él mismo relata que le limitaba enormemente para superar entrevistas de trabajo que podríamos llamar convencionales. Y eso, fíjate, refleja un problema estructural muy grave. Ya ves. Muestra cómo el mercado laboral tradicional, a veces, descarta talento sistemáticamente, simplemente por no encajar en moldes físicos estándar. Ya, es una pasada. Y al final, un compañero le animó a entrar en la organización y ahí es donde, bueno, cambió todo. Totalmente. Hay una frase suya recogida por nuestros compañeros que de verdad me parece brillante. Dice literalmente: me ha tocado la lotería sin meter. Es buenísima, sí. Es que resume a la perfección un modelo que funciona como una inmensa red de seguridad. Claro, es que podríamos ver la organización como una especie de ecosistema cerrado. A ver, el dinero del premio pues desaparece en el bolsillo de un afortunado, sí. Sí, eso por descontado. Pero la infraestructura que hace falta para vender ese billete atrapa a las personas que el mercado muchas veces deja caer. Les da una función vital, claro. Exacto, les da un propósito. Y bueno, hablando de bolsillos afortunados, el artículo menciona un pequeño misterio local en Alhama. ¡Ay, sí! Lo del ganador misterioso. Sí, porque el vendedor sospecha que podría ser una persona mayor, un cliente habitual que acude religiosamente todos los sábados para llevarse todos los productos de la semana. Fíjate, pues quien quiera que sea, seguro que la sorpresa ha sido mayúscula. Y bueno, la maquinaria de la ilusión no para, porque el texto de alhama.com destaca botes próximos que son, o sea, altísimos. Muy altos, sí. Hablan de 28 millones en el Eurojackpot y 17 millones para el extra del Día de la Madre. Una barbaridad. Pero aquí es donde me surge cierta fricción. A ver qué piensas. Dime. Aplaudimos esta red de integración, sí, pero no deja de ser un juego de azar. Hay gente gastando dinero persiguiendo una probabilidad que es minúscula. Entonces, ¿cómo se justifica esa dualidad entre el riesgo del juego y el beneficio social? Uf, pues es la gran pregunta. A ver, la clave está en el mecanismo de funcionamiento. La fuente incide mucho en que se definen como una lotería social segura y solidaria. Vale, pero ¿eso cómo se demuestra en la práctica? Porque las palabras, bueno, se las lleva el viento. Con reglas estrictas, precisamente. Por ejemplo, prohíben absolutamente la venta a menores. Y lo más importante de todo, el consumo a crédito. Ah, claro. Ese último punto técnico lo cambia absolutamente todo. ¿Verdad que sí? Porque prohibir la compra a crédito funciona como un cortafuegos esencial. Evita que las personas más vulnerables económicamente puedan endeudarse para seguir jugando en un momento de desesperación. Exactamente. Al bloquear esa opción, el objetivo principal ya no es maximizar el beneficio explotando la impulsividad. Total. Se trata más bien de recaudar de forma sostenible, pues para mantener ese ecosistema e integración en todo el país. Visto así, la verdad es que el verdadero impacto, cuando leemos estas noticias sobre Álama o sobre otras localidades, pues es mucho más profundo. Muchísimo más. O sea, no se trata del dinero esporádico que cae del cielo un día. Se trata de ese motor diario de segundas oportunidades. Totalmente de acuerdo. Lo que invita a una reflexión importante al ver estos profesionales en las calles. Sí, lo de quién ayuda a quién, ¿verdad? Exacto. ¿Quién ayuda realmente a quién en esa interacción? ¿Quién compra una mínima probabilidad matemática? ¿O quién recuerda al resto de la sociedad que la mayor riqueza es garantizar que todo el mundo tenga un lugar? ¿Y un propósito? Pues oye, una idea muy provocadora para dejarla flotando en el aire. Y con esta reflexión nos despedimos por ahora. Seguiremos preparando y comentando mucha más información a partir de las noticias que elaboran la redacción y los demás compañeros de Álama.com. Y siempre, por supuesto, bajo la dirección y el impecable guión de Juan Cabezas, que se encuentra a los mandos en el control técnico. Un saludo y hasta la próxima ocasión. Radio Álama en Internet y Álama.com. Información para compartir.